Guapa, ¿qué tal estamos? Saludos desde Irola Irratia. Arrancando Asesino el Rock and Roll en este sábado 10 de diciembre. Está por ahí la cosa bastante fría en la calle. Así que vamos a calentar un poquito desde aquí, desde las ondas libres de Irola Irratia, con un poquito de rock and roll, salvaje poderoso, el punk rock, el garaje. Y una banda invitada, una semana más, y de nuevo desde tierras alavesas. La pasada semana teníamos a Víctimas Club, y hoy nos visita La Munición. Banda que está presentando su primer disco, viejos conocidos veteranos de la escena punk rockera de Gasteiz, mayormente. Así que si todo va bien, dentro de un ratito estaremos charlando con parte de la banda. Y mientras tanto presentaremos alguna que otra novedad, avances y demás, como siempre, desde Irola Irratia, Asesino el Rock and Roll. Bueno, vamos a arrancar con Civic, con esta banda australiana que a principios de este próximo año, creo que para febrero, está previsto que salga su segundo LP, se va a titular Taken by Force. Y bueno, han soltado estos días un segundo tema de avance, de adelanto del disco, después de un temón que ya nos ofrecieron hace poco, End of the Line. Ahora esto se titula Born in the Heat. Esto promete. Civic sonando ya. Ahí queda ese temón de avance, este Born in the Heat de los australianos Civic. Pues deseando que llegue ese mes de febrero para ya escuchar al completo este segundo LP de este bandón, de lo mejorcito que hay ahora mismo en Australia, al menos de bandas relativamente nuevas y bueno, con todo lo que hay allí, ¿no? Pero bueno, que estos nos han quizás en los últimos años, junto con The Volcanics y alguno más, esta es una de las bandas que más nos han motivado y enganchado, siempre con el power rock, el high energy, el rock de alta energía australiano. Pues ahí dejamos eso y ahora vamos con uno de los nuestros, una banda, bueno, también ya con un recorrido grande y además también un grupo pues bastante peculiar, porque quién factura, ya no digo solo a nivel de Euskal Herria, sino a nivel estatal, con semejante calidad, esta música, este Instro Surf. Estoy hablando, lógicamente, de The Longboards, que están presentando estos días un nuevo trabajo, Naked Jungle, con 6 canciones, un disco cortito, está editado creo que en formato 10 pulgadas, por el sello Brixton Records, estos días presentándolo también en la Zoca de Durango. Y pues bueno, pues de nuevo, pues otro gran trabajo que, según me comentaba Alfredo, el alma, el corazón, el motor de Longboards, que este haría su octavo trabajo, contando un single, ¿eh? Sin el single pues sería un séptimo disco y eso ya un recorrido de bastantes años, que bueno, la cosa sigue fluyendo con algunos cambios de formación y tal. Pero bueno, la banda está en forma, claro que sí. Vamos a empezar con la primera canción, que se titula Instro Infección, de los Moas. Ahí están The Longboards, una de nuestras bandas, orgullosos de tener grupos así y que además ya cuando esto lo catas en directo es cuando realmente te caes de culo, ¿no? Unos cremas. Y bueno, con este nuevo disco vuelven a demostrar, ¿no?, que están en plena forma. Vamos a escuchar ahora otro de los temas, en este caso se titula Belarra. We'll be right back. fantástico de Longboards. Pues una ocasión, bueno, imperdible. Aunque yo me parece que no voy a poder asistir. Bueno, que le vais a tener a la banda presentando este nuevo trabajo, este Naked Jungle, junto con otro montón de canciones de su repertorio, seguramente especial, para un día que es el 24 de diciembre a mediodía, fecha señalada, ya sabemos, pero a mediodía o con un vermú o lo que queráis, en Nave 9 tendréis a la banda en directo, a The Longboards. Así que buen plan. Y nada, pues eso, muy recomendable el disco y que estéis pendientes de esta banda, y si todavía no les habéis visto en directo, pues eso, que les deis una oportunidad, que vais a flipar. Vale, pues hasta ahí, Naked Jungle, de Longboards. Y vamos a seguir adelante en Asesino el Rock and Roll desde Irola Irratia en este sábado 10 de diciembre. Ahora vamos con algo bastante diferente. En este caso, una banda también, ojo, estos veteranos, desde Plasencia, desde Extremadura, son los Jacobos. Los Jacobos que llevan ya 25 años de andadura, Este trío de, bueno, de entre el, sí, punk rock melódico, sí, esa es un poquito, yo creo, que la definición del rollito que llevan los Jacobos, y acaban de lanzar lo que va a ser, lo que creo que es ya su sexto, creo que su sexto disco, sí. Se titula Antimetrónomo, y trae 11 canciones. Vamos a escuchar pues algún temita para presentar este nuevo trabajo de los Jacobos. Vamos a empezar con esto que se titula Vicio en la Residencia. Vicio en la residencia, a las 5 menos 10 ya están los yayos con el mono. Han sacado el domino, las cartas y hasta el ajedrez. También ponen la radio. No hay café, porque sube la tensión. No hay café, se acelera el corazón. No hay café, pero les toca el sintrón. A mi tron, o chupita de comón. Vicio en la residencia, a las 8 menos 10 ya están las dosis necesarias. Fila india y tacata, la enfermera su señal total, el orden no se altera. No hay café, porque sube la tensión. No hay café, se acelera el corazón. No hay café, pero les toca el cintrón. A mi tron, o chupito de alcohol. ¿Dónde están las pastillas? Ahí sonando los Jacobos desde Plasencia, su sexto disco Antimetrónomo. Siempre sentido del humor, principal fuente, bueno, principal seña de identidad también, y bueno, pues ese punk rock melódico. En este disco, en el que además hay colaboraciones pues bastante interesantes, ¿no? Está en un tema, colabora a la voz César Strawberry de los Defcon 2, Peña de Guerrilla Urbana también haciendo coros en Tocino Rancio, tal. Bueno, vamos con Patina y Ama a tu Dentista, que es el tema que abre. Jacobos, vamos a escuchar Chronicon Z, que en esa canción que os he comentado que colabora César Strawberry vocalmente, y suena así. Ya se ha contagiado su saliva con mi sangre, esto no tiene cura, es irreversible. Empiezo a comerme a gente por la calle, abro sus cabezas con un machete. Me mordieron, ya soy uno de ellos. Buscar el Chronicon es el remedio. Me mordieron, ya soy uno de ellos. Buscar el Chronicon es el remedio. No camino recta para mis piernas arqueadas. Balbuceo, grito y se me caen las babas. Me puesto a pensar y no sería tan raro comerme de una vez a mi vecina del puerto. Me mordieron, ya soy uno de ellos. Buscar el Chronicon es el remedio. Me mordieron, ya soy uno de ellos. Buscar el Chronicon es el remedio. Bueno, pues ahí están los Jacobos, ¿eh? Tenéis su disco y todos sus discos publicados en estos 25 años en su página de Bandcamp. La verdad es que este disco suena cañón, ¿eh? Y está, bueno, siempre divertido, siempre cañero. Y nada, lástima que, bueno, está editado en CD. La portada es también muy, digamos, muy vistosa. Bueno, hubiese estado bien también tenerla en vinilo. Pero bueno, es lo que hay, y ellos siguen adelante después de 25 años, cosa que me parece también pues digno de resaltar, ¿no? La veteranía, son veteranos, pero con la ilusión de adolescentes, casi podríamos decir. Ahí están los Jacobos desde Plasencia. Bueno, pues así hemos presentado un poquito su disco, y ahora vamos con una banda más cercana, que son Golden Boys, un grupo relativamente nuevo. De hecho, no tienen todavía nada, bueno, sí lo tienen, pero está a punto... esperemos que a punto de salir, aunque ya hay un adelanto, Golden Boys, que se vienen desde el área de Arrigorriaga. Y nada, próximamente sacarán su primer trabajo, que se va a titular homónimo, y han mostrado ya un avance. Años Salvajes, Golden Boys, rock and roll, rock and roll típico, y como eso de que solo rock and roll, pero nos gusta. Golden Boys, desde Arrigorriaga. Esto tiene una pinta buenísima, ¿eh? Ahí estaban esos Años Salvajes, avance de lo que va a ser su primer disco, homónimo se va a titular, y ya veis, el rock and roll, barrio bajero, una chulada. Vale, seguimos. Vamos con punk facturado en Tenerife por Aquelarre, que ya vienen sonando por aquí de vez en cuando. Y Guarros en mis botas es uno de los temas que aparecen además en su, creo que editada en cassette, una primera grabación a modo de demo. Y bueno, esto es Guarros en mis botas. Dejamos ese temita ahí, Aquelarre, desde Canarias, desde Tenerife, este grupo de chicas con el punk bien marcado y con las cositas muy claras. Y vamos ahora con Doctor Explosión, que bueno, no habíamos puesto nada de su regreso discográfico de la banda liderada por Jorge Muñoz, sí, ¿no? Que bueno, se han tirado más de 10 años sin grabar disco, sin sacar disco, ha habido cambios de personal en la banda, pero Jorge sigue al frente, pues desde, yo que sé, pues creo que también 30 años, creo que también están cumpliendo 30 aniversario Doctor Explosión, cuando arrancó aquello a principios de la década de los 90, cuando éramos jóvenes. Venga, vamos a escuchar algo de este Superioridad Moral, que bueno, es un disco con 9 canciones y la verdad es que está muy chulo, está muy bien. Y no sé, bueno, siempre Doctor Explosión ha tenido, pues aparte de que es una banda estupenda y que ha recorrido todo el mundo con este garaje loco, por resumirlo rápido, pues luego tienen ese humor también ácido, ¿no? Que bueno, muy bien, Doctor Explosión. Nos alegramos un montón de que vuelvan a la actividad. Y esto se titula El día que David Bowie murió. Al final junto a su cama me enviaron. bueno, con temas como este, la cosa, bueno, la cosa se pone muy arriba, muy arriba. Estoy deseando comprobar en directo cómo sonará esta canción, porque me parece de lo mejor del disco. En directo yo creo que esto va a funcionar muy bien. Doctor Explosión siempre han tenido un directo divertido, movido, bueno, pues eso, auténtico rock and roll garajero. Y nada, el próximo sábado es, ¿no?, el 17 de diciembre, van a estar en Gel Dorado, en Vitoria-Gasteiz, en un festi donde además van a estar Emerche, van a estar Los Ácidos, y puede ser pues una buena ocasión para disfrutar de la banda de nuevo en directo y presentando estas nuevas canciones. Vamos a escuchar esto que se titula Polilla, también dentro de este nuevo disco, Superioridad Moral. Bueno, estamos escuchando a Doctor Explosión. Venga, una tercera canción del disco. Y venga, me decanto por este Vestir de Mujer, que yo creo que pues tiene también su miga, ¿no? Doctor Explosión. Vestir de mujer. bueno, pues ahí vamos dejando a Doctor Explosión. En superioridad moral, el título de este estupendo disco de regreso de la banda. Y bueno, como os comentaba, estarán acompañados el próximo sábado en Gel Dorado de los Emerche, la banda de Río Jalavesa de Oyón, presentando su disco Lo Sabes Bien. Y bueno, pues que también están, pues, por supuesto, con ganas a tope y con una ilusión increíble, y ya con el disco publicado y moviéndose, y seguro que se vendrán bastantes fechas para presentarlo. Y esta en Gel Dorado sé que para ellos es muy especial, porque es un sitio al que le tienen mucho, mucho cariño y han tocado allí en alguna ocasión, y va a ser una gran noche también para ellos. En el disco reciente de Emerche aparece una versión de un tema de Roy Loney, Phantom Mover, y suena así el temita en cuestión. Lo único, que lo debería poner desde el principio, ¿no os parece? ¡Va! Ahí están sonando Emerche, y nada, empezaba por aquí a sonar otro de los temas, pero bueno, como hemos escuchado la versión de Roy Loney, me apetecía también escuchar el tema original de, bueno, del gran Roy Loney, and the Phantom Movers, y bueno, pues nada, pues aquí lo tenéis. Supongo que esto será de finales de los 70 o principios de los 80, me imagino. Y bueno, me ha gustado que los Emerches hayan fijado en este gran Roy Loney, que ya por desgracia nos dejó. Pero bueno, aquí quedan temazos como este Phantom Mover. Aquí en versión original lo tenéis ya sonando. Night, feeling like a woman. get out of hand. I don't have to see your son. After dark is much more fun. Underneath the cloak of stars, we get drunk and bear our scars. I'm a phantom mover, midnight groover. I'm a phantom mover, midnight groover. I'm a phantom mover, phantom mover. Hey, hey, hey. Whoa, whoa, whoa. Bueno, nada, ya dejamos el asunto de Roy Loney y de los Emerche que se curraron la versión para su disco. Y nada, eso, recordaros que el próximo sábado es una, joder, pues es una cita buena, ¿no? Un buen plan, ¿no? En Gel Dorado, con Doctor Explosión, con Emerche y con los Ácidos, que a los Ácidos no les controlo mucho. No sé si son... igual. Ahora les voy a preguntar aquí, que ya tengo aquí a la peña de la munición. Igual me pueden aclarar alguna duda. Y eso, el próximo sábado en Gel Dorado, es un buen plan entre muchísimos planes que hay, porque hay una saturación de conciertos increíble, pero bueno, lo importante es eso, que haya movimiento y que la gente tenga que elegir, que a veces es un problema, pero bueno, bendito problema, ¿no? Así que nada, pasamos con el asunto de la munición y lo hacemos ya arrancando con el tema que abre su disco. Enseguida estamos charlando con un par de componentes de la banda. Porque nada nos importa. Bueno, ahí sonando la munición desde Gasteiz. Y bueno, pues aquí estamos con un par de componentes de la banda. Voy a subir micros, chicos, y nada, bienvenidos a Santi, guitarrista de la banda, uno de los guitarristas. Y está al bajo también Javi Pox, el mismo. Acércate, Javichu, acércate para hablar al micro. Bien, se oye, ay. Y nada, pues eso, que había que, bueno, ya estábamos detrás de a ver cuándo cuadrábamos para que vinierais. Sí. Y bueno, en el caso de Santi ya habías estado por aquí, que casi me lo has tenido que recordar tú a mí. Sí, pues es que hace de aquello igual hace, pues 2015, fíjate, 7 años. Joder, sí, claro. Ah, pasa el tiempo rápido. Esa fue la primera etapa que estuve yo aquí en Irola Irratia. Y bueno, pues contento de que sigáis adelante los veteranos punk rockers de Gasteiz ahí con este nuevo proyecto, La Munición, que bueno, os he presentado un poco a los dos. ¿Quién nos faltaría para completar el quinteto? Pues bueno, a ver, está el otro guitarrista que se llama Javi Vallejos, que es de Salvatierra Agurain, que lo hemos rescatado después de 15 años que llevaba sin tocar la guitarra el tío. Tocaba en Desterrados, de Agurain, y le hemos rescatado para este nuevo proyecto. Está Igor Larrauri, el batería, también, que bueno, que iba con nosotros, como quien dice, o por lo menos conmigo, de siempre, vamos, en Disturbio, Zarpaza, Cicatriz, bueno, con Desterrados al final hemos estado también, pues eso, tocando muchas veces juntos. Y luego el cantante Danilo, que viene de un grupo de Gasteiz que se llama Laramí, pues eso, que es el vocalista de la banda, que estamos encantados con él también, vamos. Vamos, sí. Que ahí hay un currículum, lógicamente, porque lleváis pues media vida tocando. Pues media vida. Media vida. Y más. ¿Eh? Que ya tenemos unos añitos. Claro. Además, bueno, supongo que empezaríais bastante jóvenes. Sí. Me imagino. Sí. Bueno, mi primer bajo fue una guitarra española con 4 cuerdas de bajo, no te digo más. Vale, súper separadas y vamos. Y con el pello, la batería, los tambores de Disa. Ah, pues, esos tambores de Disa. ¿Me estás hablando de finales de los 80? Sí. Ahí, tal cual. Ahí. Claro, bueno, pues eso, que mola que, a mí suelo comentarlo muy a menudo por aquí, que mola que haya gente joven, y más sobre todo ahora, que se cuentan con los dedos de una mano la juventud que está haciendo rock and roll o punk rock, pero que los veteranos sigan también ahí, dale que te pego. Es de agradecer, ¿no? Es algo que no, es que esto no lo podemos quitar, vamos, en la vida, esto lo llevas en la sangre, está metido aquí y no hay manera de sacarlo. ¿Y cómo entonces surgió lo de la munición? Porque bueno, vosotros habéis estado juntos, lo más reciente, lo de Zarpazo. Eso mismo, a ver, fue un poco, pues se acabó Zarpazo, pues para gente que no sepa, tocábamos canciones de los Zika con el hermano de Nacho, Gaiska, y bueno, y se acabó, y dijimos, oye, ¿qué? Pues hacemos temas nuestros y tiramos para adelante, ¿o qué? Y nada, y fue eso un poco. Pero bastante años después, ¿no? Sí, años después. A ver, yo qué sé, sí que, pues yo qué sé. El contacto nunca se perdió. Eso mismo. Al final, si hacemos, que si no hacemos, espera un poco, al final. Sí, que si pillamos un local, que si esto, lo otro, para aquí, para allá. Y bueno, y poco a poco, pues fue surgiendo. Y 2020 a primeros, ¿no? Sí, pues, más o menos, sí. Que justo luego poco antes de la pandemia. Tras varios cambios de diferentes miembros, que si guitarra, que si... Sobre todo guitarristas, que sí, han pasado 8, me parece que han pasado por la banda probando y eso. Sí, eso mismo. Pues 8 guitarristas, eso que por mismo. Una cosa u otra... Ostras, 8, ¿eh? Sí, que sí, no son 3 ni 4, 8. 8. Sí. Eso que dices que quedas una patada, una piedra y te salen guitarristas por un tubo, pues es real. Otra cosa es que luego, pues congenien con... Claro, o sea, que al final ha costado un poquito ya asentar la... La banda, lo que ¿no? es la banda actual, sí que ha costado un poquitito. Ha costado un poco. Las canciones estaban haciendo, ¿verdad? Sí, ya estaban, sí. Pero faltaba eso, el guitarra, porque todo lo demás, claro, no queríamos tampoco, porque yo la guitarra tampoco te creas que la toco muy bien. Bueno, falta un tío que... No somos profesionales. Queríamos una banda con 2 guitarristas, vamos. Sí, claro. Sonaba más duro, más... Ajá, más sí, lleno. Sí, sí. Y bueno, y al final hemos encontrado, creo que al mejor. Vamos, sí, ¿no? Sí. Al que mejor podía compaginar y estar con nosotros, al mejor, vamos. Sí. Ya nos conocemos de hace años, ya en lo personal, el tío toca de puta madre, y es un tío de puta madre, bueno, porque sabemos que nos está oyendo, ¿eh? Si no... No, pero en serio, sí, hombre, sí. Hemos acertado, vamos, pleno sí, a 15. Sí, porque fue llegar él, y como quien dice, en 6 meses, bueno, al chaval este que le hemos metido en... en mes y medio lo metimos a grabar el disco. Sí, ya. Sí. En el momento que dijo que sí, porque fue un sí, pero no, pero tal. Y en el momento que dijo sí. Sí, pero a ver, y al final bien, ¿no? Ya cuando dijo sí, mes y medio, le metimos ya en Durango a grabar. O sea, y todo ha ido luego, pues. Rodado. Todo. Vale, joder, pues muy bien, ¿no? Ahora os veo además con muy volcados, ¿no? Con la historia de. Porque estáis haciendo mogollón de promoción, de sí. Entrevistas, de tal. Y yo no sé si tenéis alguien detrás de todo esto o lo estáis haciendo todo por vuestra cuenta. Sí, más o menos nosotros lo estamos haciendo. Sí, o sea, no... más bien él. Sí. Bueno, un poco que controlo sí. Y tal. Y un poco que, pues como con Zarpazo, como con los Sálvate, sí. Así un poco. Pero sí que me ha sorprendido eso, ¿no? Digo, sí. Joder, pues si. Porque yo deducía que lo estabais haciendo vosotros, sí, que no tenéis sí. Nadie, ninguna no compañía, ni ningún manager, ni ningún no sé qué, ni tal, ni cual. Y sin embargo, estáis muy presentes y, joder, eso. Está bien, ¿no? Lógicamente, porque le estáis dando. Estamos dando un poco vidilla de... al asunto, sí, ¿no? Sí, sí. Sí. Luego también es que te hagan caso, claro, pues eso está claro, porque llamar a puertas, tú puedes llamar, algunas te abren, otras te cierran, otras ni siquiera te contestan, eso es como todo. Pero bueno, está guay, pues gente como tú, gente como las radios de Alavedi, el lunes que vamos a ir a Eguski en Iruña, tal, prensa y tal, que nos conocemos de siempre, bueno, claro. De siempre. Y pues eso, pues que hombre, la verdad es un poquillo. Sí, lógicamente sí. También tener eso, vuestro, como decía yo, vuestro currículum detrás y vuestras experiencias anteriores, pues también igual facilita que la total. Gente se fije más, ¿no? Que igual si fuerais una banda nueva, nueva de gente nueva, me refiero. Totalmente, yo creo que sí, vamos, que lo facilita 100%. Bastante complicado es también, ¿eh? Porque sí, es sí. Difícil, pero sí facilita. Claro, tú llamas a una puerta y ya te conocen de antes un poco y encima dices, bueno, yo vengo de aquí, porque hay que decirlo, claro, es que es así, vengo de esta banda, ah, pues venga, te hacen un poquito más de caso, está claro. Está sí. Claro. Hombre, luego, lógicamente, lo que realmente importa es que cuando se escucha al grupo, pues supongo que lo primero que te da una sensación, dices, hostia, aquí hay algo. Sí, porque eso es súper importante, ¿verdad, Porras? Claro. Pero otra cosa es que tú hagas, pero luego escuches y digas, hostia, sí, mucho esto, pero no me transmite. Hombre, al final, ¿no? Una banda, yo por lo menos, mi opinión, vamos, en vivo. Total. Es donde dices, hostia, tú, ahí es la prueba del algodón. Aquí, eso mismo, sí. Y eso sí, que sí, ese sí. Disco está grabado de una que forma. Que toquen mejor o peor, yo qué sé, pero que transmitan, que haya actitud y que salgas del concierto, buah, con el corazón blandito, y dices, buah, estos me han llegado, vamos. Sí. O sea, sí. Eso es importante. Sí, comentabas, Santi, que habéis intentado hacer una grabación analógica. Que sea más fiel a lo que puede ser sí, la banda en es directo. Es que es totalmente fiel, porque lo hemos hecho con una mesa analógica en ese estudio, que también tiene para grabar digital, como hoy en sí, día. Sí, en Durango. En Durango. Nisar. Rock Isar Records, en eso, Durango. Bueno, que la mesa con la que hemos grabado era la que tenía en el local de ensayo Scorpions. O sea, flipas. Ya, pues vaya historia ahí detrás de eso, ¿no? Una historia brutal. Una pedazo mesa del copón. Ya nos habían dicho, hostia, la mesa con la que grabar. Sí, pues igual a. Pero ya te digo. Igual tan. Sí, puede ser. ¿Y cómo? Como habían comentado, oye, con la sí, mesa con la que. Sí, nos lo comentó Ivonne, el técnico que pertenecía a la mesa. Ya lo sabíamos. Nos sí, lo dijo bueno, yo Dani. Lo sabía, ¿eh? Dani lo comentó, oye, porque. Sí, pues yo no estaba presente pues cuando sí, lo comentó. Esa mesa y tal, y le comentamos, oye, realmente esta mesa. Y sí, nos lo. ¿Y cómo habrá llegado allí, no? La compraron en Francia, me parece que dijo que la compró, a no sé. Bueno, total, que la mesa era de. Sí. Bueno, que casi como anécdota, está sí, curioso. Está guay. Y nada, hemos intentado grabar todo al 100%. Nada de copiar y pegar ni nada. Guitarras completas, rítmicas completas, batería todo completo. Nada de hacer una toma para todo ni nada. Así que se note que está tocado. Que está tocado y aquí suena. Sí, pero crudo ahí. ¿No te refieres a que habéis grabado todos a la vez? No. No, por pistas, batería, pero, bajo. Pero sí que hemos grabado las canciones completas. O sea, hoy en día también tienes. Bueno, hoy en día, siempre la igual las has tenido. Sí, yo recuerdo que en Lorenzo Records con Sálvate también tenías esa opción de grabar pues un ritmo de guitarra que son cuatro veces lo mismo, grabas una, las cuatro. Grabas una Hombre, que luego que tres y se acabó. Aquí hemos tocado todo. Sí, sí, todo que luego a la hora de tocar en directo va a ser bastante fiel, claro, lo que toquemos en directo a lo que se oye en el disco, vamos. Sí, no hay ningún porque arreglos así rebuscados tampoco tenemos lo que es en el disco, vamos. No hay triples guitarras, eso ni mismo. Cuatro guitarras, ni este punteo va doblado 20 veces, eso ni mismo, eso mismo. No, es todo alguna cosica muy puntual, pero muy puntual, vamos. Sí, sí, sí, sí. 10 temas. 10 temas trae el disco que bueno, ¿cómo fueron saliendo las canciones? Porque no sé si habrá temas ya muy viejos o vendrán de otras cosas anteriores o contarnos un poquillo, a ver. Bueno, pues a ver, cuando acabó Zarpazo sí que había 2, 3, 4 proyectos que los fuimos haciendo poco a poco. Luego uno que es una versión, que es el que da el título al disco. Sí, ese es de Backyard Babies. De los Backyard Babies suecos y... Y bueno, y luego la de una canción descartada de Sálvate si puedes, que tocamos aquí Santi y yo. Y nada, y la rescatamos con permiso de Pepino, que fue el compositor. Y nada, y eso es un poco básicamente. Sí. Luego otras que fueron saliendo... Sí, en el local de ensayo, entre todos, eso, más mismo, o menos. Ya pues, entre todos los que estamos ya más o menos. Sí que hay una... Por ejemplo, la de Mírame, que es la primera. Sí, ajá, sí, sí, la que hemos oído para empezar. Esa canción esa tiene... Del 2001. ¿2001? Del 2001, porque esa iba a ser una de Disturbio de su día, un mini proyecto que la tenía yo guardada ahí de cuando esto... A ver, iba a ser. No es como es ahora, pero sí que lo que es la el molde de la canción viene de aquella época. Lo demás es de ahora. Sí. Es de cuando juntamos a la banda un poco, pues ahí se ha ido en el local entre todos... Sí. Preparando las canciones. Eso mismo. Sí. La de Contraataca es de las primeras también las que, primeras. Que hicimos. Sí. Luego tienes la de Ni una derecha. Bueno, al final son todas un poco. Luego Dani también ha aportado su parte, ¿no? La de Volveremos viene plan de él. Letras, sí. La última del disco. Bueno, hay una especie de mezcla y alguna que se ha quedado un poco en el tintero. Pues para el siguiente, que tampoco queríamos hacer un disco de como se hacían antes, de 14, 15 temas, 18. Es verdad que se tiende ahora a discos más cortos y tal. Sí. Bueno. Sí, es que te hablan además hasta de colgar solo canciones de una en una, no sé, tío. Ahora la cosa ha cambiado un montón. Ya claro, no. Claro. Ya no va como era antes, un disco de 13, 14, pum. Un disco de 13, 14, no. Con 10 es suficiente. Sí. Para bueno, para los que somos todavía de la vieja tal, sí que no. Sí, no, no, joder. Pero bueno, hasta sacamos vinilo y todo. Sí, sí, sí, estamos en ello. Hostia, estaría muy bien, estaría muy bien, claro. Yo que siempre defiendo el vinilo a tope. Sí, señor, ahí estamos. Vamos a escuchar, venga, que escuchamos cuál os apetece o cuál creéis así. A mí me gustaría escuchar, por ejemplo, Ni una a derechas, mira. Ni una a derechas, ¿sí? Vale, que es la 9. Esta me suena que es un poquito, que tiene un toque un poquito más hard rock, quizás. Sí, más stoner, más. Y ahí tenemos la colaboración del cantante de Desterrados, del Choni. En esa colaboró en el disco, vamos, canta una parte. Ah, vale, en el tema de voces y tal. En el tema de voces, en el tema de voces. Vale, que hemos dicho que es la número 9. Si queréis comentar algo sobre letras o sobre tal, o. Sí, bueno, esta letra va de. ¿No? De que nunca das, bueno, si lo dice claramente, no vas a oír ni una derechas. Eso. Venga, pues así suena la munición en este primer trabajo que se titula Sin Solución, se titula el disco, eso sí. Y esto es Ni una derechas. No, One for Rights. Yeah. Estoy aquí. sido una bala. Siempre, siempre he estado en la brecha. Por eso dicen que esto no puede ser. Y dicen déjalo correr hasta el amanecer. Pero nunca, nunca di ni una derecha, ni una derecha. Y una derecha, y una derecha. Derechas. Hay otro de los temas que van en el disco Primer Trabajo de la Munición, aquí presentes con Santi y con Javi, dos de los componentes del quinteto de Gasteiz. Entre Gasteiz y Agurain andáis entonces, ¿no? Eso es. A medio sí. Camino. Mitad sí. Y mitad. Como quien dice. A mitad camino, alegría, Dulanchi. Pero ahí bueno, está. Pero bueno. El pueblo más triste de Álava. Pero bueno, que eso no es ningún problema, ¿no? Que igual. No. Porque estáis realmente. Estáis hombre, cerca, en la ¿no? pandemia sí que supuso un problema. Ahí pues sí. Eso, ¿y cuando... dónde ensayáis? En Vitoria. Vale. Bien, pues. Oye, que el disco está. Bueno, habéis comentado que igual hay vinilo, pero está de momento ya está publicado en CD, en un sí. CD que saca Recordando. ¿No? Record Ando. Que es una distri y un sello que, joder, ha empezado con mucha fuerza y haciendo un montón de cosas, ¿no? Se ve con ilusión también y siempre está guay que haya gente implicada, ¿no? Por ejemplo, en sacar igual, ¿no? Sí, porque sí, no sí. sé si habéis intentado mover el disco en otros sellos igual más grandes o más, no sé, ¿cómo habéis movido esa historia? Lo hemos mandado a varios sellos. Entre ellos Maldito, tal, las grandes compañías de hoy en día, Vagaviga, más pequeñas, un poco de todo, y en realidad se quedaron dos o tres. Las grandes compañías, es complicado hoy en día, es complicado. Casi que hasta te piden pasta, macho, por todo el rollo, ¿sabes? Y eso tampoco es plan, no sé. No era vuestra idea, ¿no? No. Y entonces, bueno, lo que dices tú, lo que acabas de decir tú, al final hay que contar con gente que tenga ilusión. Y la persona, Antonio, que es el chaval que lleva esta distribuidora, que tiene una tienda en Gasteiz, tiene su tienda, vende un montón de vinilos, de CDs, de maquetas, de cassette, camisetas. Es un tío que tiene una ilusión de la hostia. Y está sacando, pues ha sacado ahora Free Winoma también, el EP que ha hecho, el de Ultimatum, bueno, ese en vinilo que han sacado ahora Ultimatum, entre varias, varias varios sellos. Varios sellos, ¿no? Pero bueno, que él forma parte de ello, y el nuestro, y el tío es un tío, yo para nosotros vamos. Sí, sí, sí. De puta madre, la sí. verdad. Yo creo que para hacer este primer trabajo hemos contado con el mejor. Sí. Si te mueves un poco más en el tema, pues eso, no tan comercial. No vas a ver el disco en grandes superficies, ni mucho menos. Igual tampoco ni puta falta que hace. Eso mismo. Pero vas a ver en distribuidoras de tal, en Potencial Hardcore, en Camisoletas, sí. El de... Al final es ahí realmente donde tenéis que estar, ¿no? Ahí es donde hay que estar. Sí, yo creo que ahí es donde hay que estar. Sí. Y la verdad que, vamos, estamos encantados. Y no sabía yo que realmente se vendían hoy en día tantos CDs tampoco. Porque, a ver, hombre, tantos CDs, tantos CDs, no se vende tanto CD. Sí, pero ahora se mueve vendiendo. Mucho pues el rollo de plataformas, Spotify, total. Claro. YouTube, esto, total. Lo otro. Y sí, hombre, a ver, a mí gente sí que me ha dicho... primero sacar los CDs, joder, ¿y cuándo los sacáis en plataformas? Yo es que no tengo para reproducir CDs. Sí, no, mucha gente no tiene. Bueno, yo tampoco. De hecho, ya los coches nuevos ya no traen para poner CDs, no te digo más. Sí. Es que y ahora se ha quedado obsoleto. Se ha llegado un momento. Yo sí, bueno, yo por supuesto que tengo. Vamos, es que a mí se me estropeó y enseguida me hice con otro. Vinilo, ¿por qué? Porque tengo tengo muchos vinilos, pero tengo muchos CDs también. Sí, sí. Y cintas de cassette, ahí las has dado. Y cintas también. Yo en el trastero tengo una burrada, tú. Y ahora también pues están empezando a editar cosas en cassette otra vez. Sí, verdad. Sí, bueno, tienes razón. Sí. Sí. Hombre, cassette, bueno. Hostia, para ver una ha hecho el último también en cassette, sí. ¿No? Ah, sí. Sí, sí, hostias, sí. No CD, vinilo y cassette. Hay una edición de lujo en mayúsculas, también por. Bueno, ya, ya, sí. Eso sí, ya son sí. Cosas que, bueno, que también si estás, lo que tú decías, si estás en una compañía grande, pues todo se va muy hacia arriba en todos los sentidos, ¿no? Desde, bueno, pero bueno, para Belum es que son muy grandes también, ¿no? Entonces, bueno, no nos vayamos por las ramas. Joder, para Belum, qué bueno. Sí. Estáis ahí ya salivando que les vais a ver esta tarde. Esta noche voy para allí yo de cabeza. Porra, te voy a llevar también a que te pongas unos cigarrillos. Igual me animo, tío. Buah, claro que sí. Yo me dejo convencer fácil. Salimos del ensayo y para allí que vamos. No me le metas otra vez en el mundo del humo. Se mete el solo el cabrón. No, eso mismo. No hace falta que me tiente mucho, ¿eh? Y nada, y también te quería decir que el tema de digital no lo ha hecho Recordando. Lo ha hecho Garimba Records, que es también un sello pequeñito de Gasteiz, junto con Beat Clam, que es también, pues eso, una plataforma que te coloca en todas las Spotify. Vale, mira, pues eso. Sí. Sí, Spotify, Apple Music o todas estas plataformas que hay. Pues no sabía yo que eso funcionaba así, que había también. Sí. Gente que se dedica a mover el digital. Ah, sí. Ya. Le comentamos a Antonio y Antonio dijo que él no, él solo hacía físico, él se dedicaba al tema de toda la vida, el tema físico, sí, sus distribuidores y tal, pero que sabía quién lo hacía y estuvimos hablando con él, con el chaval este, Chema se llama, Garimba Records, y lo hace junto con eso, con una plataforma, Beat Clan se llama, que pues te lo ponen en cuando tú quieras, sale en todas las plataformas, el día que tú quieres y tal y cual. Va, pues bien, a gusto. Pero sí. Se puede ya escuchar, ¿no? Sí, hace ya tiempo, ¿no? Sí. El día 28 de octubre. Eso. ¿Octubre o noviembre? Octubre. Finales de octubre. Lo he estado escuchando en YouTube. No sé el día exacto, pero era finales de octubre. 28 de octubre ya salió en todas las plataformas digitales. Un mes después de que saliese en físico, pues eso, para darle mismo. Un poco de. Claro. Para vender algún. Para que saliese claro. Algún CD por ahí. Sí. Claro. ¿Y qué te iba a decir? ¿Habéis hecho algún videoclip o tal? De, no. Todavía no. No, hemos hecho video lyrics en YouTube, sí. O sea, pues de. Pero caseros. Caseros, sí. Y no, hemos en una también. Aplicación de estas, un amigo que controla, y nada, pues un video lyrics, poner fotos superpuestas, la letra abajo escrita y la canción sonando. Y un teaser. Pero bueno, que hicimos... sí que tenemos en mente hacer un videoclip, pero bueno. Está en mente y va a salir en cuestión de un par de meses. Sí, porque está hablado ya. Ahora es un poco lo que se lleva todo el tema audiovisual. Claro, sí. Es que eso no lo dice todo llama. El mundo también. Sí. Hay que hacer un videoclip, que ahora es lo que como se vende la música más que eso nada. Eso mismo. Sí. Tenemos un teaser que hicimos con el anterior guitarrista, eso lo hicimos, mira, va a hacer un año ahora. Un año, sí, en la Constitución. Sí, fue ahora hace un año. Y bueno, pues un minutico que hicimos así un poquito de un trozo de canción para darle un poco el rollo, pero vamos, claro, sí que ya nos hemos puesto en contacto con esto que nos va a hacer un. Supongo que ya tenéis la canción elegida y. Sí, eso. ¿Se puede adelantar cuál va a ser o no? Pero spoiler. ¿La tenemos elegida? Yo la tengo elegida de momento. Espérate que esta tarde lo hablemos en el local. Me pongo yo aquí a hacer. Puedes decirnos tú. A ver, a ver si que acierto. Tú has colgado. A ver si acierto. Claro, pues, la que tú nos digas igual la hacemos. No lo hay muchas, para elegir. No. Puedes elegir, en realidad puedes elegir cualquiera. Yo pienso que puede ser alguna de las primeras, pero por lógica, porque puede ser Alaridos. Puede ser Alaridos. Ahí había que contar, por ejemplo, con Pepino. Ah, bueno, ser. Claro, porque esta canción, que no, eso no lo hemos comentado, es de la que viene de. Es inédita. De algo ahí que se quedó. Sí, descartada de Sábate si puedes. Sí, en los primeros 90, vamos. Sí. Bueno, pues ya lo sabremos en su momento. No te preocupes. Cuando. Sí. Porque igual es verdad que todavía tenéis que debatirlo, ¿no? ¿O qué? Hoy lo vamos a debatir. Hoy lo vamos a debatir. Y sí que tiene que ser de las primeras. O el número uno puede ser. Podría ser, depende. Sí. Tiene que ser algo por ahí, sí, está claro. Bueno, que supongo que ya en breves, en un par de semanas, estáis debutando en directo, presentando el disco, ¿no? Sí, señor. Porque no habéis tocado. No, todavía no nos hemos estrenado, vamos. Y ganas hay, joder. Monazo terrible. Además, lo vais a hacer como hay que hacerlo, en Gel Dorado. ¿Dónde mejor si no? En casa, y en una de las mejores que salas que hay. Sí, y en Adurza, encima, que yo somos la Adurza, algunos de nosotros, ahí en el barrio, de toda la vida. Perfecto, mejor imposible. Ahí, oye, pues igual, no sé si llenaréis la sala, pero por ahí andará, ¿eh? Yo espero, a ver, ojalá salga, que sí, salga bien. Sí. El tema es que también tocan los Ejis en el mismo día en Gasteiz, en la Jimmy. Vaya. Sí, eso no nos ha cuadrado muy bien, pero bueno, yo... Que no ha sido ni culpa de ellos ni culpa nuestra, ha surgido así, pues mira, sin más. Es que ahora es casi... Pero bueno, que sí que vamos, que llenaremos que ellos, tanto bueno, ellos como nosotros. Ellos ya han llenado, porras. Gente ahí, sí. Ellos ya han sacado, sí, lo han llenado. Pero bueno, nosotros pues también andaremos por ahí. Eso, hay público para todo. Eso, no hay problema. Es que es verdad que... Suelen, ahora están coincidiendo muchas cosas, muchas cosas que dices, va, ¿a cuál voy? ¿Sabes? Y es que estarían tres a la vez, pero claro, no se puede. No se puede, es que es verdad. Y bueno, en este caso vamos a decir que los Ejis ya, que bueno, que ya se han visto mil veces, pero la munición no. La munición somos novedad. Pero bueno, ellos tienen su público fiel, supongo, y vosotras también tenéis un montón de gente detrás, colegas y demás, y gente que supongo que os apoyará ahí a tope. En ese día tan especial, con Ultimátum además. Joder. Otros veteranísimos, bueno, en este caso yo les veré hoy en Baracaldo. Ah, bueno, que tocan en El Mendigo, ¿verdad? Sí, yo les veré hoy. Y también, hostia, es una banda que les he visto hace poco un par de veces y me he quedado, digo, joder, pero si es que encima ahora que tiene un guitarrista, entra un guitarrista que roquea, que flipas. Sí. Hombre, el que tenían antes, cuidado, también, Julián, aparte de ser un tío de puta madre con la guitarra, era un crack. Sí, vamos. Sí, pues siguen en la misma línea, porque el guitarra nuevo también es un... Es máquinas. Más rockero que punkero, creo yo, ¿eh? Qué bueno. Sí, qué bueno. Y bueno, y bueno, escucha, genífico. Vale, escucha, si ya se disfraza de sacerdote, joder, ¿eh? Ya te digo. De cago en Dios, seguro que sí. Un auténtico superviviente de los 80, ahí sí, total, ¿eh? Sí, ya te digo. Y bueno... ¿hay entradas anticipadas para el concierto, estas cosas? Sí, me imagino que sí. Sí, a ver, bueno, la... Es el día 23, que no lo hemos dicho. 23 de diciembre. A las 9 de la noche arranca. Y bueno, el Gel Dorado vende anticipada online. Y luego nosotros hemos puesto también en Agurain. Hemos puesto en el Ochoa de Agurain, o al Larach, ¿cómo lo llaman ahora? El Ochoa, sí, el Ochoa. Bueno. De toda la vida. Y en el bar mítico de Agurain. Y en el Ibaya, lo que era el Fango anteriormente, en el Ibaya también hay. Y luego en Judimendi hemos puesto en Gasteiz, en el bar La Lonja. Esos son tres puntos de venta en las que hay anticipadas. Y luego si no, pues online. Y si no, en taquilla, pues el día del festi. Me imagino que habrá gente que... Sí, que se lo pensará en el último momento. Vamos, hay que ir. Yo suelo ser de esos, vamos, en el último momento. Venga. Está bueno lo de que, todavía se pongan de entradas a la venta físicas, porque... Yo está ya decayendo visto, también. He visto gente que dice, yo eso de online paso. Ya. Más que nada porque encima tracatrá. Ah, la comisión esa de, sí, lo de gastos de gestión. Yo eso no lo puedo entender, chicos, porque los gastos de gestión con algo que estás haciendo tú, otra cosa es que, ¿no? O sea, tú te estás encargando de pedir, eso mismo, meter tus datos eso y mismo. Tal. Gastos de gestión. Pero ¿quién ha hecho la compra? ¿No entiendes? ¿No? Sí, pero los que te gestionan que haya una venta online, entiendo yo, ¿no? Sí, pero, hostia, pasta, eso al final pasta. Que lo tiene que pagar, pero yo creo que el que la compra, no. Bueno, en fin. Así que alguno dice, no, yo entrada... En papelitos, si tengo que ir a comprarla, la compro, a mí no me... Te va a salvar, te tomas una cerveza y compras la entrada. La entrada y en un cajón, yo tengo entradas guardadas, vamos, que las tengo como oro en paño. Claro. Y eso de tener la entrada ahí con la foto, con el... Joder, qué sé. Pero no una puta fotocopia ahí con un código de barras, no sé, no mola. Sí. Yo me quedé con 50 y no me quedan más que dos. He mirado ahí en el sobrecito. Yo me quedé con 50 pues, para los colegas y tal. Pom, pom, pom, pom. O sea, que por lo menos 50 ya van. Oye, y bueno, supongo que el repertorio lo tenéis ya más que machacado. Y el disco son 10 canciones. Me imagino que meteréis alguna versioncilla o algún tema que esté ahí medio nuevo. ¿Qué? ¿Cómo va el tema? ¿Cómo lo tenéis? Hombre, pues sí, alguna versión sí que meteremos, no vamos a hacer spoiler, pero sí, alguna versión pues de bandas en las que hemos tocado cada uno de los cinco miembros, luego alguna versión pues por alguna razón en concreto, no voy a dar detalles, pero bueno, Pues sí, aparte, y luego, claro, un concierto, un directo con 10 canciones, pues, joder, yo qué sé, tampoco es plan, ¿no? O sea, es media hora de disco. Al final se queda sí, muy corto. Sí, sí. Son 30 minutos del disco. Luego ya cuando saquemos el segundo, el tercer disco, pues ya tendremos repertorio propio para... Pero en principio, pues hay que tirar un poco... Bien, bien. De versión, además, eso luego anima mucho, joder, anima y motiva mucho, un montón, sí, y sí, tal. Sí, sí, sí, sí, sí, para arrancar va a tener que ser así, para hacer una horica, una hora y diez... Tiene que ser, sí, así, claro, alguna que se quedó en el tintero, más alguna versión, con los cantantes originales de esas canciones, que eso viene... Sí, sí, ya estás dando datos. Ahí va a haber... No, pero hay que darlos igual, ¿o qué? Colaboración, bueno, va a haber colaboración. Va a haber colaboración. Sí, eso mismo. Bueno, eso es. Sí, ¿qué? Un regreso al pasado. ¿Eh? Un regreso al punk, o captar los ilegales. Ahí. Jo, pues sí que puede ser, cago en 10, va a ser una... ¿No? Porque eso... Lógicamente lo vais a hacer en esta fecha tan especial, pero luego no va a haber posibilidades de... Está claro, cuando vengáis a tocar a Bilbao, a Baracaldo, tal, porque vendréis... Pero bueno, sí, que es una buena ocasión para... Es la ocasión para recordar un poco, para que nosotros vamos con unas ganas de la hostia. Sí, sí, sí. Y de, no sé, yo por lo menos para mí oír temas de Sálvate con el Pepino, o temas de Desterrados con el Choni, o tal... ¿Sabes? Buah. Sí, sí, sí, la verdad que sí. Madre, hombre, ya en los ensayos, yo el otro día con el Choni, tío. Buah, a mí se me pone la piel de gallina. Eso mismo. Pero bueno, con todo se me pone la piel de gallina. Sí, sí, sí. Los pelos como Scorpions. Hombre, pero porque lo habéis vivido, ¿no? Claro, habéis vivido, hombre, esas bandas y habéis. Joder, habéis. Y de cómo se han hecho esos temas también, porque al final, claro, tú tocas un tema y dices, hostia, este tema se hizo de esta manera, de esto tal. Buah, tío. Y. Que no es de mentira, vamos. No, no, para nada. Pero claro, ahora con los años y la experiencia, todo sonará cada vez, bueno, lógicamente, ¿no? Hombre, yo me acuerdo, no sé si te acuerdas tú, Oso, cuando tocamos a Si Puedes en la despedida de Zarpazo, que el Pepino venía a los ensayos y dice, oye, no sonamos como hace 20 años ni de coña, no, o sea, no. De mucho mejor, de pues lo que dices, un poco la experiencia. La experiencia, claro. Es un claro, y bueno, está claro. Y también que tenemos los instrumentos mejoran, hemos aprendido un poco más a tocar, pero un poco solo. Bueno, yo no te creas, yo creo que voy a peor. Depende también. Bueno, el amplio del mío sigue siendo el mismo, ¿eh? Sí, del año, bueno, pues más añejo. No, añejo. Pero sí que, yo qué sé. Sí, a ver. No sé, la experiencia, lo que dices tú, es que está mismo. Claro. Igual no hay. Sí, no, el Pepino, yo me acuerdo el detalle que dijo. Dice, buah, pero es que. Suena a disco. Ya podíamos sonar así hace 20 años. Suena a disco, ¿no? Suena a disco. Hostia, sí, sí, cuando vino en aquel viaje que vino el Capi. El Capi. A tocar, chaval, una que vinieron, hostia, que tocamos en la de mano. Quemando ruedas. Vamos, sí. Aquello sonaba. Buah. Sonaba como un puto cañón, vamos. Pues es que, bueno, está. Igual no tenéis. La energía o el tal que podía ir. Sí, yo sé que sí. No, es esa juventud, ¿no? Ese arrojo, ese tal, no sé qué. Pero bueno, ahora lo compensas con una gran experiencia y con un sonar mejor y con tal y no sé qué, ¿no? Igual antes igual era más loco todo. Más loco, te daba, en un momento dado casi que te daba igual, pues ibas a los conciertos, pues lo como eran los 90, primeros de los 90 o mediados o finales, que ibas, pues ibas a lo que hubiese, aquí, allá, en una... donde fuese, en un tablao, en una granja, en un remolque, yo que sé, sí, donde tal fuese, cual, en una iglesia, en la casa del cura, tío. Sí, estabas, sí. En Eulate, ¿tú estabas en aquella? En la casa del sí cura. Sí que estaba, pero... No me acuerdo de nada, pero nos pasamos de puta madre. Una habitación, quitamos las camas y la hostia allí y tocamos allá. Sí, sí. Hostia, tú, daba igual donde... ¿Para quién? ¿Para los parroquianos o para quién? Para la peña. Sí. Íbamos a tocar en el frontón, me acuerdo. Que eso es la montaña... Vamos, que es de estos pueblos que Eulate, junio, Navarra. Te tienes que poner chaqueta a partir de las 8 de la tarde. Hostia, ¿qué tiempo es aquello? Lo que pasa, pues eso, todo borracho. Te daba igual todo. Oh, qué guay, pues guay. Luego, ambiente rural. Mal, que aquellos conciertos no quedaban registrados como ahora, que luego todo queda en YouTube. Que se graba todo. Sí, sí, aquello va. Tú tienes en tu cabeza, dices, guau, Kevin lo hice y se acabó. Porque ahora piensas, Kevin lo hice. Como veas algún concierto, yo no veo ninguno. No veo ninguno. Digo, porque me cago en la hostia. Que Kevin lo dice, quita eso. Pero bueno, el momento, ¿no? Aquí, el momento. Eso, bueno, y ahora lo que te digo, pues ahora vas un poco más, pues con el técnico, con tal, ensayas, joder, dices, hostia, hay que ir a ensayar, joder, hay que dar un poquito, por lo menos lo que tocamos, que aunque sea justo, pues lo justo que hacemos, hacerlo bien, eso, ¿no? A intentar hacerlo bien, claro, dentro de lo de. pues esto. Bueno, pues oye, ¿y no lo vais a grabar? Con cámaras y eso. Joder, pues, Bueno, ya bastantes móviles ahí ya grabando. Ya, tío, bueno, ya, eso sí, es la hostia. Hostia, pero si tener la opción igual de que lo pudierais grabar, sí, no, pues super, no, no, no, no súper profesional, pero sí, con un poquito de tal. Una cámara 2, ¿no? Lo que dices tú. Mm-hmm. Bueno. Es buena opción, mira, ya nos ha dado otra idea. Sí, sí, sí. El Javi. Sí, sí, claro, sí, pues, es buena idea. Aunque sea para nosotros, ¿sabes? Luego, sí, pues sí, lo que dices, móviles, la gente, pero bueno. Sí, porque mira, aquel de Zarpazo y Sálvate, aquello que se grabó, mira luego qué bien ha quedado. Bueno, el de Sálvate. Sí, sí, sí. Con sí, dos cámaras creo que hay. Sí, el rollito, ver, ¿eh? No hace falta una y más, dos, ¿eh? Sí. Una de atrás y otra por aquí bailando un poco. Sí, sí, sí. Yo, sí. Hablando de Sálvate, que yo no sé si igual lo he comentado contigo, Santi, alguna vez, pero ese disco nadie lo va a reeditar en vinilo. ¿Cuál? Porque había. El de Milagritos. Es que ese disco ahora mismo no es de Milagritos, claro. Ese disco es de Maldito Records. Entonces, en su día se ha intentado y es que claro, es complicado, pero joder, es complicado. Sí, se le podía intentar más seriamente. Más seriamente, yo sé que en Chile y así hubo alguna esta que sí, Sudamérica, Sudamérica, ostras, que lo querían sacar. No me acuerdo la de la compañía, del nombre. Ya fue esto hace 3 o 4 años. Sí, lo comentaste, yo no sí, me acuerdo tampoco, sí. Y les pedía muchos royalties y así. Difícil. Pero bueno, igual si te planteas un poco más seriamente decir, oye, aunque sea una tirada limitada, ¿no? Como se está haciendo hoy en día de 300 sí, copias, 500 copias, para gente que realmente lo quiera. Pero vamos, ahora mismo sería cuestión de hablarlo y negociar. No, joder, ya no pertenece a Milagritos, ahora es de Maldito Records. Como todo lo... Todo lo pasó de lo de Milagritos pasó a ya, bueno. Metagarri, Econ, todas, Anarco, todas las bandas ahora son de Maldito. Bueno, sí, pues a ver si, yo qué sé, se les enciende la bombilla o algo. Sí. Yo creo que es un disco, joder, que es para mucha sí, gente sí, es un discazo, ¿no? Sí. Que se ha quedado ahí como, sí, no la rehostia que lo conoce todo el mundo, pero los que un poquito vivimos en aquella época y tal, dices, joder, sí, este disco... Bueno, que el otro día nos entrevistó sí, sí, de Argentina y lo primero que nos dijo... Que llevaba tatuada la portada en el brazo. Sí. O sea, el dibujillo, el dibujillo ese es. El de la bola. Matías, ¿no? Matías se llamaba Matías, ese hombre. Sí, el de la bola, ese, el de la bola. Ese, sí, sí. Se llevaba tatuado el tío. Empezó la entrevista diciéndonos eso. O sea, oye, pero que... qué apasionados son allí en Latinoamérica, pasada, ¿no? Hostia. Una pasada. Con pasada, todo lo que. Sí, todo sí, rota sí, aquí, sí, así es. Es brutal. Sí. Sí, como con el fútbol. Joder, calla. Buah, cómo me alegré yo ayer de lo de Argentina. Buah, es que soy futbolero. Opa, Marruecos, también. Bueno, eso también, bueno. Sí, sí, sí, sí. Sin seguirlo mucho, a veces hasta nos llevamos alegrías. Tal cual. Bien. Sí, sí. Venga, vamos con otra, con otro temita. Bien. ¿Qué os apetece? Oye, por cierto, lo de la versión. O la adaptación de lo del tema de los Backyard Babies también es un poquillo curioso, ¿no? Sí, pues la teníamos ahí que la tocábamos sí, así en plan versión, pues para sí, los ensayos. Sí, no teníamos letra, luego se le hizo letra. Se le hizo una letra en castellano. Sí. Y sí, y encima está título del disco, le sí, pusimos, fíjate. Mismo, sí. Sí, bien. Va. ¿Queréis que la escuchemos o, sí, la dejamos para el esa, final? Esa está bien, esa está bien para escuchar. Que sería la 8... No, la 7. La 7, sí. Por ahí anda, sí, por la Sin mitad. Solución. Con, le habéis dado el título al disco. A ver, musicalmente es bastante fiel, ¿no? Al rollo que hacemos nosotros. Me refiero a que la versión que habéis hecho. No la hemos variado. No, nada, no, más o menos. Original, y le habéis, calzado la letra, que yo creo que queda muy bien calzada. Sí. Y ya está. Y la música es, como quien dice, la que ellos hicieron. Sí, hay bastante fiel. Muchos sí, en la banda hay muchos fans del rollo escandinavo de Backyard Babies, Turbo hombre, Negro, Helicopters. Me encantan Turbo Negro, el disco este que lo petaron, el negro. Sí, sí, sí. Y bueno, Baboon Show, que igual ya, bueno, ya es otro rollo, pero sí, joder, yo qué sé. Los Vikingos son tremendos, vamos. Y luego a Javi también le molan bastante, a Javi, ¿eh? Que a Javi también le sí, va el rollo. Sí, sí, sí. O sea, sí, Javi es el guitarrista que es más punteo si tú eres más rítmica. Exacto, ahí la verdad. Sí, él es el Flori. Es un poco, pero bueno, es un poco, más pero, Javi y más solista. Pero lo sí, que él puede hacer, mejor. Que sí, lo hace mejor, que lo haga. Es más. A mí me gusta más. Más florituras. Él, sí, o sí, bueno, que sí, parece sí, que sí, florituras parece que suena un poquito como tal, pero, no, pero bueno, sí, yo, es se me entiende, el que, ¿no? El que sabe hacerlo bien. Lo sabes sí, hacer bien, pues hazlo bien tú. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bien, bien. Bueno, vamos a escuchar Sin Solución. que pues originalmente es un tema de Backyard Babies, pero aquí esta adaptación bien chula que se han currado la munición. Ahí estará sonando, debería. Ahora. Ahí está. Hoy como ayer, por si yo lleno todo puede suceder. Ando despacio, quiero volver, mirando al frente hoy lo vamos a romper. Es siempre lo mismo y no lo pararé, tal vez mañana es tarde, le doy fuego otra vez. Sí, solución. Sí. Voy del revés, nada me para, el veneno está en mi piel. Tras las ventanas, nada que hacer. La madrugada me ha llamado, ya lo ves. Es siempre lo mismo y no lo pararé. Tal vez mañana es tarde, le doy fuego otra vez. Sí, solo yo. Sí. Qué bien. Pues la verdad es que suena. Está aquí con los cascos y esto, el disco suena. A mí suena me gusta. Muy bien, suena, ¿eh? Muy bien. La verdad que hemos quedado muy contentos, sí. Sí, con el sonido, ¿verdad? Sí. Pero sí me sorprende también que, bueno, se puede definir el rollo que lleváis como una banda de punk rock y tal, pero tenéis también un toque bastante hard rock o rock durillo en algunos temas, ¿no? Sí, tiene un rollito ahí también, sí. A mí hay algún tema que otro. Que sí que tiene la esencia para mí, ¿eh? O para, bueno, para nosotros en general, porque todos pensamos parecido, de Anticuerpos, sí. Cicatriz, algún tema así, guitarras espesas y a golpes, ritmos a golpes. Dos, tres temas sí que los tienen, sí. Pues sí, un poco lo que dices tú, un poco más tirando al hard rock, al rock más, un poco más duro, sí. Sí. Luego habéis la colaboración de Fernando de Reincidentes, ¿no? Sí. Habéis tenido que, hostia, eso también siempre es un plus, ¿no? Porque que yo sé que es un tío que se apunta a un bombardeo, ese sí. Tiene, habrá colaborado. Bueno, de esta gente que les dices que nunca te va a decir que no, ¿no? Sí, totalmente. Ahí, mira, el Dani, que tiene contacto con él, el cantante Danilo. Sí. Él le comentó y sí, vamos, sin ningún problema. Él encantado, por lo visto. Es que además la canción, yo creo que lógicamente le va muy bien. Totalmente. Es que cuando Dani nos dijo, oye, ¿qué os parece si colabora? Que le he comentado y tal a Fernando para cantar un tema nuestro en el disco y la hostia, buah, clarísimo, tío. Digo, pues si Fernando va a cantar un tema, sí, está sí. Claro que tiene que ser la de Se Marchó. Luego, aparte que la transformó, o sea, porque de como la teníamos, luego él le metió voces dobladas por ahí, le hizo sus fraseos y, ostras, oírla y oh, se nos caía la mandíbula. Sí, no, la verdad que terrible, porque no es solo decir, vale, ¿qué tengo que cantar? Esto, no, venga, no, va, no, lo canto y fuera. No, el tío no. Se implicó. El tío hizo los coros, sí. Los woos, los todo el rollo que lleva esa canción. Sí. Él lo mandó, dijo, si os mola, guay, si no os mola, lo quitáis. Yo os lo he mandado. ¿Cómo se nota, la experiencia? Ya te digo. Sí, es decir, sí, oigo sí, esto sí, y sí. A mí me viene a la cabeza esto y yo te lo grabo y a ti, si te gusta, pues eso hizo. El tío, hostia, la verdad que... A ver si alguno va a decir, ¿eso qué es? ¿Una versión de Reincidentes? Hostia, es un rollo Reincidentes es que, total. Claro, por eso yo es que cuando la escuché la primera digo, joder. Digo, sí, sí. ¿No? Sí, pues, sí. O sea, han elegido bien el tema que no... Sí, pero fue como te lo he contado, o sea, fue así, decir, pues si va a cantar una yo, vamos, todos pensamos lo mismo. La de Se Marchó, y luego el rollo que le dio él, de los woos, las voces, su tono de voz lo cambió, era otro tono de voz. No, el vozarrón que tiene, vamos. Hizo varias pistas y dijo, ¿cómo me queréis que la haga? Como yo creo y como no sé qué, elegir. Hostia, es la hostia, ¿eh? No, eso sí, también, o sea, que, no, que lo que dices, es implicarte, ¿no? Vamos, es implicarte un poco en el rollo, claro, decir, hostia. Sí. Hombre, lógicamente, si ya dices que sí, que quieres hacer la colaboración o lo que sea, supongo que dices, joder, lo voy a hacer. Eso, bien. Y encima aportando, ¿no? Eso, exactamente. Sí, sí, sí, sí, y la verdad que, joder, la verdad que más contento es que la leche. Sí, sí. En ese tema. Porque luego hay alguna colaboración más o alguna cosa así extra que... Bueno, la family... Sí, hubo coristas ahí. Coristas, sí. En algún tema. Juventud corista. Juventud corista y niños, algún niño pequeñico. Sí, explotación infantil. Porque quería, ¿eh? Hombre, joder, encantado. Joder. El crío encantado, vamos. Sí. Pero eso está muy bien porque esas voces infantiles sí. No las vas a encontrar. Joder, se lo pasó. Joder. Sí. La leche, sí. Y las mozas también. Y luego más colaboraciones, pues de la guitarra de este, del cuñado de Caco. De Caco, joder, nunca me acuerdo el nombre. Que metió unos guitarreos en el solo, en la de manipulación. Hizo un solo y luego un fraseo al final. Sí. Que también, buah, o sea, después de escucharlo, flipando, vamos. Mm. Y. Ese fue guitarrista de Disturbio. Sí, cuando ha dicho Caco me ha... Sí, ahora ha tocado con Evaristo, Entropado Carayo. Y sí. Luego, aparte de eso, que es cuñado de Javi, de nuestro guitarrista. Sí. Son familia. Eso mismo. Al final está rodeado de gente que se presta y que tal, y sí, que sí, siempre... Sí, joder, sí. Pues eso está muy bien, hombre. Sí, claro que sí. Y bueno, ¿y qué expectativas tenéis un poco, no? ¿Con la banda o lo que vaya surgiendo? Tocar o... en el Madison Square Garden. Bueno, y en San Mamés también. Yo prefiero en Mendy. Vamos a empezar por el Beck. Venga, va. Ahí, por venga, el Beck. Va, en el Beck. A ver, hombre, pues un poco lo que salga, ¿no? No sé, a ver, el tema, lo primero, disfrutar. Y lo que nos vaya saliendo, pero bueno, pues yo qué sé, y donde nos llame. Porque ahora también el tema está un poco como está, no es como hace unos años, yo qué sé. Pero bueno, no sé. Lo que vaya saliendo. A ver, festis. Esto tiene que arrancar, pues, la puesta en escena, lo primero, o sea, el 23 de diciembre. Esto va así. Nosotros ahora mismo está el disco ahí, se puede escuchar. Lo puedes comprar en CD, lo puedes oír. Hacemos pues, todo rollo este de promo y tal, pero el tema es el directo, arrancar el directo. Que para el año que viene tenemos otros tres ya hablados, sí. Tenemos uno en Ávila, tenemos uno en Altsasu. Nájera. Otro en Nájera. Y bueno, y es poco a poco. También lo que te dicen, sí, va, el disco está guay, pero hay que verlo, esto hay que verlo, ¿sabes? Claro. Es comprensible. O sea, ¿qué sois? Vale, sí, venís de donde venís. Habéis tocado en ciertas bandas con más o menos nombre, vale, de acuerdo. Pero a ver qué sois vosotros. Sí, cinco, no, al final es lo que engancha a la gente, engancha, ¿no? Si ves un directo bueno y tal, sí, y dices, joder, sí, pues sí, la próxima sí, vez sí. Voy a repetir y seguramente irá el doble de gente, exactamente, ¿no? Eso mismo, el boca a boca. El boca a boca. Sí. Pues he visto a esta banda, me cago en la mar y joder, ¿y cómo se lo curran? O vaya tal, o dentro de... Bueno, yo lo que hablaba al principio, vamos, el directo, ver a una banda en directo, si te llega, dices, guau, tío. Si es que siempre ha sido así, ¿no? Yo creo, ¿no? Eso es, sí, sí. Tú puedes escuchar un disco, puedes no oírlo, puedes estar en un festi de repente y decir, hostia, tú, ¿estos quiénes son que están tocando, no? Pues como... A mí me pasó, por ejemplo, que no me acuerdo el nombre ahora, pero en el festi este que toca Anticuerpos en La Rioja, los que tocaron antes de... De La Excavadora. Sí. ¿Cómo se llamaban aquellos? Mira, se me olvidó, pero a mí me fliparon, tío. Ah, espérate, estuve yo y espera. Sí, estuviste tú, me acuerdo, sí. Sí, que estuvimos hablando contigo, además. Joder, no me acuerdo, tío. Bueno, me encontré la guitarra a lo mío y le dije, ¡buah, tío, de puta madre, macho! Sí, le di la enhorabuena y la hostia, que el tío era un guitarrista del copón que tocaba. Era una banda de, yo creo que eran de por allí. Eran de por allí. La Rioja, sí. Fue una banda compacta, una banda que dices, ¡ostras, tú! Sí, sí, y eran jovencicos también, que dices, ¡qué guay! Sí, sí, que hay cantera aquí. Hay cantera. Sí. Mira, no me veía el nombre. Qué pena. Los putos viejos de siempre. Pues nada, tenéis fechas por ahí. Supongo que por aquí, más cerca nuestro, también habrá algo, saldrá algo. Bilbao, Baracaldo, tal, con el tiempo, igual alguna salita, algún Gasteche o no tendrá sé que cómo, salir, tendrá seguro, que salir, ¿no? Porque, sí. Está todo un poco ahí en el aire, está todo un poco, sí, se ha tanteado todo el tema de quién nos pueda mover también y quién no, pero claro, la expectativa es el arrancar, es el arrancar, el arranque. El arranque el 23 de diciembre y a ver qué pasa. Luego. Desinfiérnose a lo loco. Que luego ya el año que viene, no sé, también algún festivalillo, opciones para. Porque yo no sé si igual de decir vosotros, va, vamos a coger un fin de semana y vamos a ir, pum. Claro, siempre es un riesgo. Es un riesgo que hay que asumir muchas veces también, ¿eh? Y no sé si igual estáis por la labor o eso ya lo veis un poquito más de decir, salir a, yo qué sé, un fin de semana, vamos a ir para dónde, para Cataluña, vamos a ir para tal, y sí, que la cosa igual. Hay que mirarlo todo, ¿eh? Yo lo veo. Al final es. Por mucho que vengas igual un poco de haber tocado en algunas bandas, como te hemos dicho antes, pero al final es una banda que empieza de cero, ¿eh? Empiezas, como quien dice, sí, con un poco, una puerta un poco más abierta y tal, alguna puerta, pero es de cero. Claro. Y hay que coger un poco de impulso. El pulso. Sí. Hay que ese impulso, mejor cogerlo impulso aquí, ¿no? Y luego ya si eso ya saldréis, ¿no? Eso es, sí. Sí, pero que no descartamos nada, vamos. No descartamos nada y seguramente lo hagamos. El movernos por ahí, Cataluña, Madrid. Sí, sí. Es más, hay bandas de por allí que ya nos han comentado, oye, pues aquí podemos tocar con vosotros en no sé qué salas. Hay que hacer, hay que moverse. Al final, bueno, contactos, sí, lógicamente, llevar tantos años, sí, pues tenéis gente, sí, pues que os conoce, contactillos que os, sí, pueden facilitar también, sí, la movida, ¿no? De salir. Y alguna sala que otra, pues la de Murcia o lo que sea, o en Madrid o tal, pues conoces a. Igual ya no vas como siendo el de arriba, pero vas siendo el número dos, para empezar, ¿no? Sí, sí, sí, claro. O sea, esto es como todo. Es moverse, pues, un poco, hay que moverse. Pues, no es todo. Esto es de cero. Es de cero, otra vez de cero. Oye, el tema de portada, de. Bueno, el CD trae su librillo con las letras y tal, está chulito, está bien currado, bien diseñado. Sí. ¿Quién os ha hecho la portada o el logo, esas cosas que, sí, todo que parece siempre, que tiene su importancia siempre, sí, ¿no? Siempre. Una imagen, ¿no? La tiene, eso siempre hemos contado con el de siempre, con el Daci, que es un chaval que lleva con nosotros, como quien dice, porras, ¿eh? De toda la vida, de hecho hacía coros en los tres discos de Los Alba, te hizo los tres ha hecho coros. Lleva, sí, con nosotros, sí, de, sí, siempre, sí. Chaval. Amigo de toda la vida, un, sí, chaval de puta madre. Diseñador muy bueno, sí, fácil de manejar. Un poco de desastre, pero buen tío. No vamos a entrar en... Es fácil de manejar, no, sí, le dices, sí, y te hace. Cuando él quiere, noche, cuando, sí, él quiere, pero te lo hace, eso, ¿eh? Sí, sí. Sí, ya te lo voy a hacer hoy. Igual dentro de cuatro cuando meses, él quiere, pero bueno, ¿eh? hay que recordarle, ¿no? Hay que recordarle, sí, sí, oye, Daci, como nos esté oyendo, nos cruje. Luego se lo ponemos. Tranquilos, que me pongo a ello. Sí, sí, es tal cual, tal cual, vamos. Sí, pero lleva toda la vida con nosotros y mejor que él ninguno, porque, sí, al final nos, sí, conoce, sí, sabe lo que queremos y sabemos cómo es él. Sí. Y es, vamos, lo mejor. Bueno, luego tenéis vuestras redes sociales, como. Vamos, es que ahora es imprescindible, ¿no? Sí. Buah, es que eso no te ahora puedes mismo, quitar. Vamos, es. Sí. Vuestras redes, si no, sociales, no existe. Vuestro Facebook, vuestro Instagram también tenéis. Sí. Me parece que sí, ¿no? La munición ¿no oficial. Llevas tú más? Pues por ahí no sé si he pasado yo, ya lo miro yo luego. Yo es que no tengo en Instagram, vamos. Y Facebook, pues yo qué sé. Instagram, sí, hay que cogerle un poco el rollo a eso, ¿eh? Mira que le pregunto a mis hijos yo, a ver cómo va esto. Que no, yo Facebook sí lo controlo un poco más, sí, un poco más. Es que ya estamos Facebook viejos, tío. Y el Instagram me está costando un poco más, pero bueno, pero también hay, sí, también hay. Y YouTube también, el canal de YouTube. Claro, eso también es imprescindible. Esas tres. Y para de contar, que no sé si habrá más, pero sí, está el TikTok y eso, creo. Pero bah, si no es un jaleo esto ya, ¿eh? Haceros un vídeo de esos de 15 segundillos para TikTok. Esa. ¿TikTok? Hay que abrir TikTok. La vas a llevar tú, porras. Calla. Ya me las veo putas con el Facebook como para meterme en. ¿Cómo son los ensayos de la banda? ¿Os quedáis muy a menudo o hacéis una a la semana, dos? Fines de semana, normalmente dos. Sí, a ver, la historia, pues que somos músicos currantes, como casi todos, y andamos de tiempo. Luego, pues quitando yo, los demás, pues todos tienen familia, hijos y. A ver, y tenemos nuestra vida aparte, lógicamente. Y yo qué sé, para coincidir, pues nos las solemos ver un poco bastante putas, ¿no? Ah, bueno. Hemos hecho una especie de calendario, sí, que está, sí, funcionando. Y eso, y bueno, y los domingos a la mañana, en vez de ir a misa, pues vamos a ensayar. Eso de los domingos a la mañana tiene tela. Ya, tío. Yo en mi vida, Sí, sí, sí. En la puta vida. Sí, sí, que cuando estábamos en el local de ensayo era de Gaupasa, vamos. Sí, pues estaba ahí, te encontraba. Coño, estamos todos, vamos a ensayar. Sí, sí, sí. Ahí, no, pero bueno. Pero ahora. Sí, pues eso, sí, sí. Se ha quedado, oye, y mola ensayar los domingos. Hombre, a la mañana, pues, si vas fresco. Sí. Si vas fresco y vas como tienes que ir. Y si, bueno, porque ya. los años de juventud ya pasaron. Que no quita que bueno, seguimos siendo jóvenes. Que no quita que actitud, si, por lo menos. Que no quita que si vais mañana domingo, después de esta noche, que bueno, igual os liáis un poquillo, yo, para ver un tal, no sé qué, unas galimbas para aquí, para allá. ¿Vais a ir mañana? Eso le estaba diciendo yo. Ya veremos, ¿eh? Ah, no, pero ya si vais a ir esta tarde. No sería el primer ensayo. No de golpasa, pero de resacón con un clavazo, vamos. Y bueno, ya te enchufas el bajo y se te quita todo lo malo. Eso, ahí está. El rock and roll hace eso. Chupa la sangre. Hace eso. Pero es verdad que yo siempre lo defiendo, que esta música mantiene joven a la gente. Yo creo que sí, ¿eh? Joder, yo creo que sí. Hay un pacto ahí con el diablo, alguna cosa, algo hay. Pero si se nos ve, vamos. Algo hay. Yo te veo hecho un chaval. ¿Qué años tienes? 30. Y a ti también. Yo cumplí los años ayer, ¿eh? Ayer hice los años yo. Ya lo sé, no voy a decir cuántos, pero bueno. Ah, hostia, ¿fue ayer tú este? Ayer fue mi cumpleaños. Pues se me ha pasado, porque suelen salir estas cosas en... Y lo de Facebook. Ah, pues Soriona, desde aquí también, a Santi. Ahí. Bueno, pues hoy es un buen día para celebrar. Sí, hombre, sí. Jode que sí. Hoy es buena, sí. Hoy es buena. Claro, hoy que es sí. Buena. 47, lo voy a decir. 47, bien, chaval. ¿Y cuando... Oye, mira, pues en la banda, el más joven, Dani, que tiene cuántos. 36. Yo creo que le sacamos 10. Yo le saco 10. 36, ¿eh? Podría ser mi hijo, tío. Yo, el mayor soy yo, me parece. 51. Es el abuelico. Pero vamos, yo en el curro, por ejemplo, gente de 30. Y de actitud, menos. De actitud, ya no por el pelo, ¿eh? Bueno, pero eso lo he dicho actitud, yo siempre. O sea, de chico. Eso, pero lo que dice Javi, hostia, que nos mantiene jóvenes. Aquí hay un pacto, hay un pacto. Sí, claro, yo siempre lo he pensado siempre. Sí, eso es. No hay que parar de tocar nunca. No, para nada, tío. Pero cuando, además, cuando ves a estos tipos míticos con sus 70 tacos y que siguen subiéndose al escenario, 70 y más. Y más. Subiéndose al escenario y tal. Y Charlie, hostia. Harper, el de los Ucasus, ahí lo tienes el caso. ¿Cuántos tienes? 70 y... 70 y muchos. Dios, 70 y muchos. Yo, 70 y muchos. Bueno, no lo sé, iba a decir 80, sí. Igual, pero... Pues no andará lejos, ¿eh? No andará lejos. Tío, yo no me acuerdo la última vez que los vi a los Ucasus. La vez que tocamos con ellos, Porras. Uno de los festis. Hostia. Yo para mí con los Ucasus. Yo que siempre les he tenido en un pedestal. En el Gasteche de Vitoria. En el Gasteche de Vitoria. Un domingo. Decían los del Gasteche, aquí no va a haber un festi como este, ¿eh? Yo me acuerdo que Ucasus. Tocar con el Charlie Harper, tío. Con el Charlie Harper ahí. Comiendo el pollo aquel que nos ponían, con ensalada, ¿eh? Comida gastechera, ahí. De puta madre. ¿Charlie también comía pollo? Pues yo no me acuerdo si comía pollo, tío. Yo me acuerdo que arrancó. Pero beber si no. Según entró. Hablo de hace. ¿Cuántos años hace aquello? Joder, pues el cartel. El cartel lo tenías tú por ahí, pero. En casa. Pues ahora cerca de 30 tacos. 90 y pocos. Fácil. 93. ¿En el 93? 93, 94, por ahí sería. Pues casi 30. Lo digo poco a bote pronto. Lo que dices. Por ahí sería, Lo que dices. Sí, sí. Guay, estaba, tío. Y hablando un poco de eso. Hablando un poco de eso, ¿habéis tenido ocasión de compartir escenario también con alguna banda así de estas míticas, aparte de los Ucasups? Última tú, joder. Joder que sí. Hombre no. Y varias veces. No, joder, pues a ver. Tío. Y ahora no recuerdo, pero... A ver, no de sé. Críos... Así a nivel internacional... Internacionales, sí, yo creo que la más... Los UCA, ¿eh? Los UCA, internacional, extranjera. Pero a mí, con bandas de aquí, a mí haber tocado, por ejemplo, con Barricada... A mí, vamos, yo con Barricada, vamos, hostia, una banda de crío... ¿Con qué grupo? ¿Con Sabaté? Sí, en el homenaje a Nacho. Es cierto lo del Nacho. Tiene bueno, razón. Y con Disturbio tocamos en con MCD tocamos varias veces. En un marchata borroca de MCD, con el Jimmy, guay, con el Jimmy me he perdido con la cuerda. Y... ¿Con MCD? ¿En qué época estaba ya Tonino de cantante? Con Tonino. Y estaba otro, había... También hemos tocado con... Sí, con este que... ¿Cómo se llama? El sueco. El sueco, estuvo una pequeña temporada, que era el cantante de Puta Casca y estuvo pues una con temporada. Con ese también ha coincidido tocar con MCD, con ese, pero sobre todo con Tonino. Con Tonino y con MCD, joder, con el Jimmy y yo, vamos, me lo he pasado pipa muchas veces. Y bandas de Euskal Herria, con todas, ¿no? No sé. Bueno, Escorbuto cuando ya había fallecido. Sí, con el, estaba el, con la banda con Paco y compañía, pero, ¿no? Eso, sí. Paco y. Con esos. Con Vómito, que. Con Vómito. Tocamos también. Pero con Vómito no estaba ya el Víctor, ¿no? O igual sí, en una sí, en el 92, pero no, ya no me acuerdo. Pues. Claro, supongo que para vosotros que erais súper jovencitos en aquella época y ya estas bandas venían de años más atrás y eran un poco ya Supongo que tiene. Daba su rollo, sería ¿eh? Sería la hostia. Daba ¿no? su rollo. Joder, yo me acuerdo. Mira, yo la espinita que tengo, que ya os lo he comentado alguna vez, con los Sálvate, no haber tocado con la polla. Ah, pues es raro, ¿no? Yo le he visto a Josu Distorsión tocar con la polla, la guitarra. Te lo juro, tío. ¿Eh? Ah, mira, con Distorsión. No, no, pero te digo que en un vídeo, tocar con la polla. Te lo juro. Ya lo he visto yo también. No, sí, estará sí, por ahí, está, ese creo que está. Josu también es otro pacharro de comer aparte. Saludos y todo eso. Que por cierto, tocamos con Distorsión zarpazo. Sí, sí. ¿En dónde fue? Aquí en el Reper Rock. En el Reper Rock y en La Rioja también, en Sarratón, por ahí. Y por Aro y por esa zona. Ay, no nos podemos quejar, no nos hemos pasado bien. Gaisca y vamos, el hambre y las ganas de comer. Bueno, sí, no tenéis, buen rollo, no tenéis mala memoria, ¿eh? Os acordáis sí, de cosas. Bueno, la neurona todavía nos funciona un poco. Sí, sí, sí. Pues nada, vamos a escuchar una más y luego ya despedimos ya con las últimas palabras o lo que sea. Vale, tampoco nos vamos a ir. Hostia, si llevamos ya casi. Nos hemos liado, nos desde hemos que, liado. Desde, joder, no, pero a gusto, claro, siempre aquí siempre pasa igual, que luego no te quieres ir. Así que, venga, ¿cuál escuchamos? Que... Manipulación, por ejemplo, esa, que venga, esa va. Es la que colabora la guitarra de Caco. Eso, pedazo Caco, solo que se curra. Sí. Caco, que había pasado por Disturbio, ¿no? Disturbio, ahora está entropado carallo. Manipulación, que además yo creo que también es uno de los temas así. Bien, no, sí. Más, igual destacados. Tiene mucho rollo guitarrero sí, de sí. cortes. Sí, sí. Duro. Venga, pues vamos a darle a Manipulación. Siguen siendo La Munición. Ahí sonando, o debería. We'll be right back. up ahí. Ahí está la munición. Vale, pues nada, vamos a ir acabando. Sí, más que nada para que no pase el programa de 2 horas. Qué pesados que somos. No, hombre, yo es que ya llevaba un rato también presentando alguna novedad y tal. Bueno, un poco la onda que suele llevar el programa y tal. Pues nada, que poco más que decir, que si queréis añadir algo, yo os doy las gracias por venir desde Gasteiz a estar aquí un ratito, que divertido, aquí en el programa y echando, pues eso, charlando y echando unas risas, presentando un poquito el disco. Joder, gracias. Me hubiese gustado que hubiese venido alguno más. Bueno, ya es, al final pues, sois 5 en la banda y tal. Pero bueno, un saludo para ellos también, que bueno, ya lo escucharán y eso es. Y eso, que sí. Que hostia, que una banda de 5 también tiene su cosa, ¿eh? Lo que hemos comentado, de igual de coordinarse para ensayos, sí, y tal, sí, sí. ¿No? Que vosotros habéis sido siempre de grupos así. ¿Alguna vez habéis estado en algún trío? ¿Cómo ha sonado eso? No se me interpreta. Yo ninguno. Ostras. Igual por recién, Barfly o eso que hacíais. Los Barfly éramos 4. Pero déjame pensar, tío. Ahora no me viene, pero igual era uno, sí. ¿Lo de los Gramones, cuántos erais? No, pero Gramones no he estado yo. ¿Tú no estabas ahí? No, en Gramones no he estado. Pero, ostras, en Barfly éramos 4. Cago en esos, es que, no ha es que tríos. Nunca me lo he planteado, ¿sabes? Has soltado la pregunta, tío, y ahora lo pienso. Igual luego me viene, pero ahora yo mismo, ninguno. Ahora mismo yo creo que tampoco. Bandas de 5, además bandas de 5. Y mira que siempre me ha molado, ¿eh? El rollo de 4, tríos. También. O sea, por, lo que se suele decir, una banqueta de 3 patas nunca cogía. Ya, y tiene su rollo, yo qué sé. O sea, yo a mí me encanta. Los Motorhead, sí, los tríos. Police. Hay que ser muy bueno para tocar en un trío, ¿eh? Eso mismo. Ahí ya no tienes escapatoria. Sí, sí, sí, sí. Ahí hay que. Si tienes una gamba, se nota. Eso, que no hay red. Ahí no hay red, ahí no hay red. Pero tiene su rollo. Yo eso también ahí, yo que sé. Sí, no, está muy bien. Pues sí, por sí. Lo general el cantante tocando un instrumento y, bueno, no sé. A mí sí que me han gustado los tríos, sí. Sí, sí, sí, sí. Bueno. Pero bueno, vosotros sois 5. Luego yo he estado también, por ejemplo, en una banda de salsa. Bueno, y en verbenas, ahí poniéndome el corbatín y los pantalones de pinzas y la hostia. ¿Eso por gusto o por supervivencia? Pues un poco por las dos cosas, porque quieras que no, coges muchas tablas, ¿eh? Mm. Y te lo pasas de puta madre, ¿eh? O sea, vale que tocar pachangas, pasodobles y mierdas de esas, pero joder, te curte como músico, ¿eh? Odio los pasodobles, ¿eh? Como diría Jorge Lenga. Sí, tío. Sí, pero lo que te digo, luego el rollo ese de grupo, la furgoneta ahí. ¡Buah! Unas risas, tío. O sea, sí. Viviendo el rock and roll, aunque luego eso. Tocarías. No, pero bien, ¿eh? A gusto, además. El mundo de la farándula es lo que tiene. Es lo que tiene. Maravilloso. Sí, es así. Y os habrán pasado cada cosa por ahí, buah, pero bueno. Ya buah, lo dejamos para otro capítulo. Podríamos estar otras 4 horas. Ahora aquí, 20 años. Ya lo dejamos para otro capítulo. Otro fascículo. Pues nada, Javi, nosotros te agradecemos a ti por darnos la oportunidad, siempre que hacemos alguna historia, de venir aquí a contarlo. Nosotros agradecidos. Y también recordar eso, el 23 de diciembre es nuestro estreno, para el que quiera ir, que nosotros ahí estaremos dándolo todo. En Gel Dorado. En el Gel Dorado de Gasteiz, junto a Ultimatum. Casi míticos nada. De Iruña. O sea que, a ver si eso, el que le apetezca ir, se va a disfrutar una noche de rock buena. Eso. ¿Eh? Eso a tope. Suerte con la movida y con todo lo que tenga que venir. ¿Con cuál nos vamos? Se marchó. Sí. Ahí lo llevas. Eso. Porque nos vamos a marchar. Se marchó. 1, 2, 3, 4, 5, las 6. Con la voz también de Fernando. De Fernando Reincidentes. Ahí está. A ver. Vamos a darle aquí. Y nada, pues yo también me despido hasta la próxima semana. Que estaremos aquí de nuevo, no sé si con grupo invitado o no, pero el programa ya sabéis que todas las semanas sale al aire. Así que es que ricasco y nos vamos con la munición. Gracias. Se marchó, agur, pasar buen fin de... Igualmente. Bandidos. No guardo las reglas, un alma libre con mucha ansiedad. No, no, tapé mis ojeras, marcas.